Como escondido del bullicio de la ciudad, en el barrio Caldas está la Academia de Danza Patojos Get Down. Es un lugar especial donde sus integrantes se declaran libres de miedos, de prejuicios y de temor al error y la experimentación para expresar su alma por medio de los movimientos. Por medio del baile, la corporeidad se convierte en reflejo del espíritu. Ese es el propósito de esta academia: permitir y estimular la liberación de los sentidos y el desahogo de los sentimientos. Las técnicas de baile se transforman en terapia cuando la danza se convierte en algo imparable y necesario, como un impulso instintivo, algo que ya no se piensa, sino que solo se siente. Sus directores, Sebastián Latorre y Valentina Zúñiga, quien dedican su tiempo a las intensas y apasionantes rutinas de baile de sus alumnos, llegaron a Popayán con el propósito de implementar en esta ciudad métodos utilizados en Medellín y fortalecer las competencias artísticas y sociales. Sebastián nos cuenta un poco más sobre esta fantástica inmersión en la danza y la historia del comienzo de la Academia Patojos Get Down. Hola, mi nombre es Sebastián Latorre. Mi AKA, o el alias de la danza urbana, es Lato. Soy un bailarín, docente, coreógrafo y gestor cultural de la ciudad de Popayán. Ya terminando, hace un tiempito terminando la carrera para ser licenciado en danza de la Universidad de Antioquia. Este proyecto nace a raíz de una materia de la universidad que se llama gestión cultural. Y para pasar la materia nos tocaba proponer un proyecto cultural pues que fuera viable, ¿cierto? Entonces ahí nace Patojos Get Down como un festival de danza urbana, donde lo que yo quería hacer era traer un poquito de lo que sucedía por allá en Medellín, de los eventos, de la comunidad, del gremio, de compartir la información del cipher, de las batallas, cosas que acá en ese momento no había. Estoy hablando 2019. No estoy queriendo decir que no hubiesen procesos de danza comercial, de danza urbana, de breaking en la ciudad, pero como que danza urbana, lo que abarca estilos distintos y la cultura, no había. Entonces nace así, con el apoyo de mi socia Valentina Zúñiga. En ese momento nace el festival en su primera versión. Llegó pandemia, ¿cierto? Entonces nos tocó venir de Medellín y estuvimos acá un año, donde cada uno llevó sus procesos, sus colectivos, y nos dimos la necesidad como de ofrecer un espacio para la ciudad que fuese, digamos, digno para la práctica de la danza, que sea amplio, con buena información, con buenos docentes, como lo que hemos aprendido en Medellín a lo largo de 5 años. Antes de la academia, en el 2021, como un proyecto piloto para ver cómo nos iba, el salón era completamente diferente, o sea, paredes blancas y un piso de madera súper dañado. Pero así empezamos y nos mantuvimos con la idea del festival como un evento insignia, ¿cierto? En el 2022 hicimos la segunda versión con apoyo de la alcaldía y de emprendimientos privados. Y este año llevamos a cabo la tercera versión en enero con un apoyo gigante de la Universidad del Cauca, que nos facilitó espacio, nos facilitó hasta presupuesto para poder llevar a cabo el festival. El surgimiento de esta nueva propuesta urbana en la ciudad de Popayán fue muy complicada, ya que es una ciudad pequeña, tradicional y católica, por lo cual se cierran nuevas oportunidades, pero no fue impedimento para que la academia siguiera adelante y creciera. Y pues desde que arrancó la academia hemos venido como creciendo, reinvirtiendo. Ha sido difícil porque Popayán es un mercado muy complejo para lo que sea, ¿no? O sea, sea un negocio de comidas, un negocio de ropa, es muy difícil. Ahora un negocio cultural propone muchos retos, pero con amor hemos estado saliendo adelante. La academia ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en explorar el mundo del baile urbano y para las nuevas generaciones. Cuentan con programas de formación para todos los niveles de habilidad, instructores experimentados y una comunidad vibrante. La Academia Patojos Get Down proporciona un ambiente enriquecedor para el desarrollo personal y la mejora continua. Además, la danza urbana ofrece una serie de beneficios para la salud física y mental, el desarrollo social y todo el crecimiento personal. La danza urbana, en su contexto, algunos de sus estilos nacen como una posibilidad para que las juventudes tengan otros caminos, ¿cierto? En medio de tantas cosas densas, ¿sí? El vender drogas, la delincuencia. Entonces la danza y el arte, como siempre, aparecen como agentes transformadores para ayudar a esas vidas que quizás se puedan ir por otros caminos. Estamos procurando como una lucha casi que es en solitario como academia de dignificar la labor, por ejemplo, de los artistas. Procuramos que nuestros docentes tengan un pago digno para la ciudad de Popayán, incluso si nosotros no ganemos dinero muchas veces. De hecho, el anterior año fue más que todo pagar arriendo y pagar profesores. Y alguna cosita para nosotros, pues como ir a comer y hablar de la academia. Pero como que por un lado para los docentes es demostrarles que esto puede ser un proyecto de vida, si lo hacen en serio, de manera profesional. Y para las personas que quieren venir a aprender, hay comentarios desde esto para mí es terapia, yo espero el día para venir, yo con ansias quiero venir a tomar clase porque la danza y este espacio se convierten en eso, en un espacio de terapia, de soltar, de estar afuera de los problemas de la vida, ¿cierto? En general. Eso como con el público más directo que toma clases. Y para el público en general de la ciudad, las veces que hemos hecho los eventos aquí al aire libre, el público, han gustado mucho, han movido muchas masas y hace que la gente empiece a ver, hey, no solamente es bailar en el piso y en la cabeza, que es lo que se tiene como idea general, o lo urbano no solamente es el rap, o incluso también la idea errónea de que todos los que hacen parte de la cultura hip hop o la cultura urbana pues están tirados a las drogas, son jíbaros, son delincuentes. No, somos artistas que amamos este movimiento y como que poco a poco vamos cambiando perspectivas, cambiando vidas, y es como la intención. Los asistentes se lo agradecen con alegría. Aquí todos y todas construyen una gran confianza y amistad que a la vez es un estímulo que alimenta a la academia. Laura Herrán nos cuenta un poco de su experiencia siendo miembro de la academia. Hola, mi nombre es Laura Herrán. Aquí en Patojos Get Down soy conocida como Lau, con muchas la. Originalmente era cuatro, pero ahora son los que quieran. Estoy en Patojos hace un año, yo creo que por estos días cumplo el año aquí en Patojos. Estoy en el colectivo de Guactojos, que fue como yo inicié aquí en Guactojos, en Patojos. Yo antes bailaba salsa cuando estaba más pequeña en el colegio, pero era muy esquemático, por decirlo así, muy limitado a tener que aprender, hacer lo que a ti te dan y después presentar en una coreografía y ya está. Con la salsa yo me enamoré del baile desde muy pequeña, entonces fue como que, ¡buah, es increíble! Y cuando entré aquí en Patojos fue como que bueno, probar como nuevas cosas. La verdad no conocía mucho de lo urbano más allá de lo que había visto en redes. Y entrar aquí fue como abrir los ojos a algo completamente nuevo, completamente diferente. Además porque la gente aquí es como que uno de verdad se siente cómodo estando aquí con las personas que están aquí. Uno puede hacer la cosa más rara que se te venga y nadie te va a juzgar, nadie te va a decir absolutamente nada de eso. Patojos, conocer Patojos y conocer la danza urbana con esa visión de Patojos ha sido algo que también me ha hecho mejorar a mí como persona y eso ha potenciado mi baile y poco a poco pues ya fui entrando como a los demás cursos de coreografía, entré al de K-pop de Lu y así poquito a poquito pues ya estoy como en todo. La academia maneja una variedad de música en su repertorio para cada una de sus clases, desde lo comercial hasta géneros urbanos, por lo que se genera una variedad de estilos para los diferentes gustos. Sebastián nos cuenta un poco más sobre ello. Procuramos trabajar, digamos, tanto lo comercial como lo de géneros y estilos de danza urbana. Entonces tenemos clases de coreografía, por ejemplo, donde es netamente ir a hacer coreos y a bailar por hacer coreos, que también tiene un gran aprendizaje. O tenemos clases de, por ejemplo, afrodance, que es un estilo en particular. Tenemos también clases de dancehall, que es otro estilo. Tenemos una clase de fundamentos de danza urbana, donde vemos locking, popping, hip hop, house, walking. También entender pues, que la danza urbana habla de la urbe, ¿no? y que si bien la gran mayoría vienen de Estados Unidos o de Jamaica, pues hay otras vertientes y otras subculturas que están creciendo fuertemente, como es el caso del K-pop, ¿cierto? El K-pop en historia nace un poco como esa manera de los coreanos llevar el pop y el hip-hop y todo lo que veían de afuera, de Estados Unidos y eso. Y también, no solo musicalmente, sino también el tema del baile. Entonces, es otra vertiente de otro país, pero que también es danza urbana, ¿cierto? Y también manejamos aquí en la academia ese estilo y pues clases para chiquitos desde los 4 años. Y aparte de la danza urbana, también tenemos clases de danza contemporánea, es como el otro vertiente que también ofrecemos aquí. Para quien esté interesado o interesada en venir, las puertas de Patojos Get Down siempre están abiertas. Lo que queremos es que la gente de Popayán baile. De hecho, el nombre es por eso. Get Down es un slang, una manera de decir como, hey, ven a la pista, dale, hazme la pista, como ven a bailar. Y pues Patojos, cierto, el contexto en el que estamos. Entonces es una invitación a que vengan a bailar, a que vengan a conocer estos estilos, a que se den la oportunidad de que su cuerpo se mueva y disfrute de otras cosas que quizás no han podido experimentar, no han podido ver, pero que muy probablemente les pueda agradar un montón. Nos pueden encontrar en Instagram como @patojosgetdown, igual en Facebook como patojosgetdown. Ya tenemos TikTok, o sea, aparecemos también como patojosgetdown, y pronto también tendremos YouTube como patojosgetdown. Así que si quieres apoyar a Patojos Get Down, puedes seguir sus redes sociales, compartir todo el trabajo que están manejando y todos sus programas. Gracias por acompañarnos y escucharnos.